Saludos. Ay, me resaca. 1 de enero de 2015 de internet, ¿no? Ay, ay, ay, ay, eso no. 1 de enero, año de internet 2015. Ay, mi cabeza. Estuvimos equipeando ahí con los sobrinos, con Sobrilandia. El día de Año Nuevo y que mañana estamos para este otro, tío. Eso que somos unos chicos ahí jóvenes, ¿eh? Ay, mi cabeza. Bueno, pues sonaba la marcha Radetzky que cierra el concierto de Año Nuevo de Viena como día de Año Nuevo, valga la redundancia y la resaca. Y pues la gente aplaude, pues que se convierte un poquito como los aplausos aquellos de que decía John Lennon, ¿no? Que aplaudan los de abajo, no los de. Que aplaudan los del gallinero y no los que están sentados en la. Como si se abran las zonas VIPs. Y la marcha de la digiesta, ¿qué? Se la queremos dedicar a nuestra madre, nuestra mamá Fuentisla. Le decimos a ella que siempre le encanta el concierto de Año Nuevo. Y la marcha a Radetzky. Los besos para ella. Ay, ay, exactamente. Los besos para ella. Y esa marcha de la digiesta, esta versión extraída de la Wikipedia. Para dominio público, libre uso, todas esas cosas que se quieran decir ahí. Pues aquí seguimos con este Feliz Internet 2015 y tenemos un regalito que nos llega desde el desgobierno de España con la entrada en vigor de la ley de la propiedad intelectual que fastidia a nuestros amigos de Google. Bueno, eso que Google sea nuestros amigos. Google como si es un vendedor de publicidad que disimula teniendo un buscador, simplemente. Pero está esa teoría de que si Internet es Google o Google es Internet. Google es varios servicios que tiene la empresa, pero no es Internet solo él, ¿no? Ay, mi cabeza. Ya no hemos puesto ni musiquita de fondo ni nada. ¿Cómo estamos ya, no? Vamos a pasar directamente a que a través de Skype también nos ha grabado José María Carrascal, digital, periodista español de muchos años desde España. Esta noticia que ya antes de finalizar el año, en diciembre nos regalaba Google, encontramos en Google News desde España. Y eso sí, no se nombra a los podcasts, por supuesto, sino a todo lo demás. Así que es una oportunidad para los podcasts, que nos enlacen a nosotros, con este Canon AED, que se llama de la Asociación de Editores. Para quedar bien con el desgobierno de España y así todos contentos y felices, y cosa que no, porque el efecto que ha tenido, que va a tener, evidentemente, pues no es lo mismo. No es el que se buscaba. Pero la ignorancia y los políticos van de la mano. Y los intereses todavía más. Y lo que te rondaré, Morena. Vamos allá, porque nosotros siempre seguiremos defendiendo en este podcast que el único canon que existe es el de Pachelbel. Adelante con nuestro Carrascal Digital. Google Noticias en España. Lamentamos tener que informarte que Google Noticias ha cerrado en España y que las publicaciones de los editores españoles ya no aparecen en Google Noticias a raíz de los recientes cambios en la legislación española. Comprendemos que usuarios como tú podáis estar descontentos con esta nueva situación y por ello queremos explicarte las razones por las cuales hemos tomado esta decisión. Google Noticias es un servicio gratuito que utilizan y aprecian millones de usuarios en todo el mundo y que en la actualidad se encuentra disponible en más de 70 ediciones internacionales y en 35 idiomas. Incluye desde los periódicos nacionales hasta las pequeñas publicaciones locales. medios especializados y blogs. No podcasts. Como sería ahí para el saludo a los chicos de Internet y todos los demás podcasts. Los editores pueden elegir si quieren que sus artículos aparezcan en Google Noticias o no. Y por razones de peso, la inmensa mayoría opta por su inclusión. Google Noticias crea un verdadero valor para estas publicaciones al dirigir tráfico de usuarios a sus sitios web, lo que a su vez les ayuda a generar ingresos publicitarios. Tras la aprobación de la reforma de la ley de propiedad intelectual, que nos deja hasta con la boca temblorosa, hemos tenido que cerrar el servicio de Google Noticias en España. Esta nueva legislación obliga a cualquier publicación española a cobrar, quiera o no, a servicios como Google Noticias por mostrar el más mínimo fragmento de sus publicaciones. Dado que Google Noticias es un servicio que no genera ingresos, no mostramos publicidad en el sitio web, este nuevo enfoque resulta sencillamente insostenible. Desde Google, vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso de ayudar y trabajar con el sector de la información, al igual que con nuestros miles de socios en todo el mundo, incluidos los de España, para ayudarles a incrementar sus lectores e ingresos en Internet. Quede en internet buscar solamente las fotos de los selfies de famosos, las fotos de los selfies más buscados. Pero todo esto nos deja una moraleja para el año nuevo en internet, para ese feliz 2015 internet. Si las noticias no las tiene Google, Google tiene las noticias. Gracias y feliz internet 2015. Feliz Internet 2015 desde el continente europeo, la Desunión Europea, no la Unión Europea.